expresión de la verdadera historia de este país, reflejada pues en una familia, pero esta se multiplica por miles de familias que hemos sufrido los vejámenes, ¿verdad?, de la represión, de la tortura, de la persecución, de la muerte, pero es una manera de que ustedes han hecho a través de ese documental de decirle al pueblo, aquí está la historia, que no se vuelva a repetir, pero también de que todos empujemos por un solo camino, por construir el país que todos queremos y el país donde no vuelva la guerra y el país que realmente respete los derechos humanos, respete a las personas y se cree un futuro digno y ejemplar para todos los salvadoreños y las salvadoreñas. Así que...